LRG 320, Antena Libre, perteneciente a la Universidad Nacional del Comahue, transmite en 89.1 MHz en frecuencia modulada y por internet antena-medio-libre.com.ar. José Luis Pope, compañero allí de Radio Comunitaria Radio Sudaca de Trelew. ¿Qué pasó en Radio Sudaca? Sabemos que es un rol importantísimo el que están cumpliendo hoy las radios comunitarias, sobre todo en la realidad que vive la provincia de ustedes. Bueno, el domingo en horas entre el mediodía y las 3 de la tarde, que fue cuando en la radio no hubo nadie en ese momento, hasta el mediodía hubo gente. Nos a las 3 de la tarde, cuando fuimos a hacer una transmisión, nos encontramos con los vidrios principales de la radio totalmente rotos, y bueno, lógicamente en un contexto tan difícil analizamos esto, que evidentemente intentan amedrentar de algún modo para que no se difunda tanto la situación. Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú les respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Hola, hola, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 187 de Caja Negra, archivo de radio. Un programa donde encontrarán de la realidad lo mejor planteado por las producciones radiofónicas más jugadas con la realidad, la verdad y la ética periodística. Antes de continuar, como para no perdernos y desfallecer ante semejante empresa, trazaremos un hilo conductor sobre los temas que abordaremos hoy. Inicio de itinerario. No podemos utilizar los hoteles 7 y 8 porque no han hecho ninguna tarea de mantenimiento. Una vez hecho el ajuste, después hay un segundo ajuste que es una distribución discriminatoria y arbitraria del presupuesto para cada universidad. Independientemente del apuro, las obras, del momento electoral, bueno, como las consecuencias son las muertes. Los más ricos son más ricos y los más pobres son más pobres, pero al mismo tiempo todos somos más pobres. El dato de hoy es como una confirmación de que el acuerdo con el FMI está caído. En ningún barrio tenés la policía, la tenés claro, cuando viene el turismo, cuando viene Omar Gutiérrez, ahí tenés a la policía, ahí arreglan las calles, ahí te arreglan todo. La política de derechos humanos para este gobierno era una cuestión secundaria, de maquillaje y lamentablemente también de retroceso. Evidentemente ha habido incumplimiento por parte del gobierno nacional, por lo menos en tres puntos muy claves, ¿no? Producto también del recrudecimiento de la crisis económica, ¿verdad? Entonces, al comprar menos materia prima, nosotros no podíamos producir. Que es el último manotazo de ahogado que está dando frente a este momento que está viviendo Argentina. Realmente para poder hacer una transferencia del puerto a la ciudad se necesita pasar por una ley, se necesita que sea una ley y tiene que pasar por el Congreso. Lamentablemente hay una opción que es un DNU. Caja Negra. La diferencia es irremontable. He llamado al próximo gobernador, a Suárez, al intendente Suárez, por supuesto, para felicitarlo. archivo de radio. Comenzamos el recorrido de la presente edición con la economía, que por estos días es quizás lo que más preocupa a las y los argentinos que trabajamos para subsistir, que es mucho más que lo que históricamente hacen las clases dominantes aquí y en cualquier parte del mundo, por lo menos del lado capitalista del mismo. Durante la semana que pasó, Hernán Lacunza, ministro de Economía Nacional, ya aprobado en la provincia de Buenos Aires, se tomó un avión para entrar por la puertita de los suplicantes al edificio del Fondo Monetario Internacional en un desesperado intento por lograr el tan mentado desembolso final que le permita al gobierno llegar a octubre de alguna manera o, al decir de algunos malpensados, que les permita llevarse algunos dólares más antes de que se les acabe la fiestita. Mauricio, como no tenía algo más importante en agenda, también fue de la partida y entró a la reunión como para darle un toque final. O quizás fue así para que no tenga tiempo de mandarse alguna macana. Desde el Café de los Patriotas, en el barrio de la Paternal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite FM La Patriada, en su frecuencia modulada de 102.1 MHz. Proyecto Comunidad, Organización, Trabajo, Convicción. Andrés Aciaín en comunicación telefónica. El dato de hoy es como una confirmación de que el acuerdo con el FMI está caído y de que el desembolso que esperaba Macri de 5.400 millones de dólares por ahora está suspendido, ¿no? Argentina va a tener que esperar y va a haber que hacer algún tipo de nuevo arreglo financiero, es lo que dijo el ex número 2, digamos, que ahora nuevamente estaba a cargo del FMI. Y eso creo que, bueno, es algo que el gobierno había querido ocultar cuando hace un tiempo habló de que estaban pensando en un nuevo tipo de crédito y de financiamiento con el FMI. En realidad era una forma de esconder la noticia de que no le iban a dar la última cuota, ¿no? Claro. Y esa es lo que se confirma hoy. Esto, nosotros estamos analizando el impacto que tiene por algunos montos de reservas que están atados al acuerdo con el FMI. Estamos viendo el tema de parte de las reservas que están en Banco Basilea, un monto que se llama fortalecimiento de reservas del FMI, que son cerca de 7.500 millones, pero sobre todo el swap con China, porque una de las cláusulas que impuso Macri cuando volvió y amplió el swap con China, digamos, lo renovó y lo amplió, fue que la posibilidad de hacerlo efectivo estaba condicionada a que se mantenga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o sea, el programa que pareciera caído. Y la guita que está en Basilea también depende de que se mantenga el acuerdo. Sí, son tres montos de reserva que estarían condicionados a la continuidad de ese acuerdo, que son mucha plata, ¿no? Si vos sumas las tres, la mitad de la reserva. Entonces, estamos viendo, porque como está en un limbo jurídico, pareciera el acuerdo, ¿no? No es que se dio por caído, sino que se habló, digamos, me parece que la razón es tal vez esa, ¿no? No generar un pánico que acentúe la crisis. Pero bueno, nosotros estamos tratando de analizar qué impacto tiene, ¿no? Lamentablemente la información todavía es a cuentagotas y uno no sabe si el acuerdo es que está caído, que está en un limbo, digamos, y cuáles son las consecuencias, sobre todo en el impacto que puede tener, sobre todo este nivel de reserva, que es casi la mitad, que podría de repente quedar paralizado. ¿Y es el gobierno nacional el que sí o sí va a tener que encontrar la salida de ese limbo o puede dilatar la situación hasta que corone un nuevo gobierno? Mira, a mí la impresión que me da es que van a dejar todo como en este limbo sin aclarar nada y sin decir que el acuerdo está caído ni el FMI ni la Argentina para evitar, digamos, un agravamiento de la crisis y se van a sentar después a negociar con quien gane en octubre, ¿no? Esos son los pasos. No hace falta más que concurrir al supermercado, al almacén, cargar nafta o simplemente pasear por alguna zona céntrica para comprobar que no hay consumo, que lo único que aumenta es la inflación, la pobreza y la distancia entre nuestra economía y aquellas inversiones que prometiera el CEO en jefe. Hoy la realidad es indiscutible, pero por si hiciera falta corroborarla con números, índices e información de primera mano, acá te compartimos una discusión sobre los indicadores económicos del segundo semestre de 2019. Radio Universidad. Que la interpretación no separe lo que el sentido ha unido. Vamos a charlar de este tema con Lavía Abraham, que es docente de la Universidad Nacional de Rosario, integrante del MATE, del Mirador de la Actualidad de Trabajo y Economía. Bueno, el coeficiente de Gini es una medida resumen. En general, la distribución del ingreso se mide en porcentajes de la población, dividida en 10, o sea, en décimos de la población, que en el lenguaje, en la jerga técnica, llaman deciles. Y el coeficiente de Gini lo que busca es resumir en un único número esta distribución del ingreso, esta distribución entre 10 grupos, y vos lo que haces en general, lo que se hace es ver cuánto gana el 10% más pobre, luego el 10% que le sigue, o sea, se ordenan los grupos de población en función de sus ingresos, y te queda el 10% más rico, el 10% más pobre, el 10 que le sigue, etcétera. El Gini lo que busca es resumir en un solo número esta distribución del ingreso, viendo cuánto queda. El problema es que es un número bastante técnico y que en general tiene bastantes dificultades para captar la realidad. ¿Cuál es el problema? Básicamente lo que está pasando en este momento es que no capta los niveles de ingresos, el Gini. El Gini solo capta la igualdad y la desigualdad. Por ejemplo, si en un año hay 100 pesos para distribuir entre los 10 grupos de la población y cada uno se lleva 10 pesos, y al año siguiente hay 80 pesos en vez de 100 y cada grupo se lleva 8, bueno, el Gini no varió, la distribución del ingreso es la misma, pero todos somos más pobres. Claro. Y eso es un poco lo que está pasando en este momento. Sí, empeoró esa distribución de ingresos, más allá de que a lo mejor no termine de significar del todo eso en cuanto a lo más específico, ¿no? Exactamente, ahora estamos viendo los dos fenómenos combinados. Por un lado, la distribución del ingreso empeoró, es decir, los más ricos son más ricos y los más pobres son más pobres, pero al mismo tiempo todos somos más pobres. Incluyendo, salvo el décimo decil, es decir, salvo el 10% más rico, todos los demás estamos siendo más pobres y al mismo tiempo los ricos son más ricos. Están pasando las dos cosas simultáneamente. Es decir, que efectivamente estamos en el peor de los mundos, digamos. Inclusive el penúltimo, es decir, el 90% de la población está abajo de los 40.000. Es decir, que solamente ya ganando arriba de 40.000, una persona se encuentra en el 10% más rico del país. Básicamente lo que está pasando es que tenemos un proceso inflacionario muy alto, en el cual ningún ingreso lo acompañó. Es decir, básicamente sobre todo los salarios no acompañaron el crecimiento de los precios. Esto quiere decir que los salarios alcanzan para cada vez menos. Efectivamente, hoy por hoy tenemos una pérdida de poder adquisitivo de la grande mayoría de la gente. Por eso te decía que salvo el último decil, es decir, el 10% más rico, que sí efectivamente mejoró un poco, en el resto de los casos encontramos una pérdida que es generalizada, digamos. Y eso hace que, bueno, efectivamente, además de que todos somos un poco más pobres, y esto lo vemos, la medida que nos da eso es que el Producto Bruto Interno, es decir, la producción total del país, es menor en los últimos 2 años, o sea, achica lo que producimos y lo que distribuimos y lo que consumimos, etcétera. Te decía, no, esa es la prueba de que estamos todos un poco más pobres, solamente que el 10% más rico no está más pobre, sino que efectivamente está un poco más rico. La buena lectura ilumina. Soy Gabriel Fernández, autor de Periodismo Violento. Violento por dos razones: por la contundencia con la cual hostigan a la opinión pública los poderes concentrados. Por otro lado, porque nosotros, al desarrollar un planteo comunicacional forjista, también ejercemos violencia contra las ideas establecidas y quebramos zonas del pensamiento cristalizadas. Soy Gabriel Fernández, autor de Periodismo Violento. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entrá a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras. Panorama Federal Caja Negra. San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Con una movilización y presencia en el Consejo Deliberante, vecinos y vecinas lograron frenar el aumento a 39 pesos en el boleto de transporte urbano. Cientos de personas se hicieron presentes en el sitio donde los ediles trataban la suba. La sesión ordinaria debió extenderse y se escucharon a varios oradores, entre ellos a los jóvenes estudiantes de la ciudad. Una de ellas, que tomó la palabra en la audiencia, denunció en Radio Comunitaria FM Pocahuyo las problemáticas que sufren las barriadas de la ciudad. Y vuelvo a repetir lo que dijo mi hermano, que esté la policía afuera me parece una violencia institucional de parte de ustedes. Que ninguno se pueda parar, como usted pudo pararse a ir al baño, puede pararse y ir a decirle a la policía que se vaya. Porque ninguno de los que estamos acá vino en modo de violencia. Vinimos todos a reclamar que nos pongan la misma línea, los mismos horarios y un precio más barato. Y que por lo menos a los estudiantes que estamos estudiando, yo salgo de mi casa a las 6:30 y el día que más temprano llego son a las 3:00 p.m. A veces estoy llegando a las 10:00 p.m. a mi casa. A esa hora no tenés la policía en Chacra 32 viendo si hay alguien si te va a robar. No tenés a la policía en Sarmiento, no tenés a la policía en Chacra 30, en Chacra 28, en Chacra 4. En ningún barrio tenés la policía. La tenés, claro, cuando viene el turismo, cuando viene Omar Gutiérrez, ahí tenés a la policía, ahí arreglan las calles, ahí te arreglan todo. Pero se van todos y no están. Viene Macri y te arreglan todo, te ponen las calles hermosas, te decoran la ciudad, lo mandan al gol. Mandalo a Chacra 32 cuando venga Macri. Mandalo unos días ahí. Mandalo, dale. Mandalo y vas a ver que no va a querer volver ahí nunca más. Claro, él te pasa por helicóptero por arriba de mi barrio, pero mandalo que se quede en verano, el olor a basura que hay ahí. No puedes salir al patio, disfrutar el patio. Suelo Patrio. Se realizó el tercer encuentro federal de derechos humanos. En el predio de la ex ESMA, organizaciones, referentes y militantes de todas las provincias se encontraron con el fin de fortalecer la lucha por los derechos humanos y establecer estrategias conjuntas de cara al funcionamiento del Consejo Federal de Derechos Humanos del año 2020, que es la instancia que marcará la agenda institucional del gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre. El encuentro funcionó en comisiones en las que se debatieron problemáticas como violencia institucional, juicios de lesa humanidad, género y diversidad sexual, pueblos originarios y el derecho a la tierra, salud mental, entre otros temas. Delfor Pocho Brizuela, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja, se refirió en el centro de producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias la trascendencia de este tercer encuentro federal de derechos humanos. Es el tercer encuentro federal de derechos humanos. Es una iniciativa que nació frente al negacionismo y que la política de derechos humanos para este gobierno era una cuestión secundaria, de maquillaje y lamentablemente también de retroceso para echar por tierra toda la idea clave del terrorismo de Estado, de la violencia institucional, de las fuerzas de seguridad, también el tema de los pueblos originarios, como de los derechos económicos, sociales y culturales, que forman parte también de los derechos humanos. Porque uno tiene la esperanza de que todas estas temáticas, que antes eran como un grito de resistencia frente al agobio y la negación del gobierno nacional, ahora van a ser una propuesta para la agenda institucional de lo que está por venir. Así que tenemos esa confianza. Provincia de Misiones. El gobierno provincial denuncia que la nación no cumplió el pacto fiscal federal. Desde el Ejecutivo Misionero señalan que, tras 2 años de vigencia del acuerdo, el presidente Macri no cumple, afectando la recaudación de las provincias. Misiones dejó de recaudar 8.000 millones de pesos durante 2018 debido a los cambios en las alícuotas para el sector industrial y la eliminación del tributo a las exportaciones. Además, cabe destacar que la provincia se hizo cargo del subsidio al transporte y de sostener la tarifa social eléctrica. Adolfo Zafrán, secretario de Hacienda de la provincia de Misiones, describió al centro de producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias los incumplimientos del Pacto Fiscal Federal. Evidentemente ha habido incumplimiento por parte del Gobierno Nacional, por lo menos en 3 puntos muy claves, ¿no? El primer punto tuvo que ver con la caída del Fondo Federal Solidario, también llamado Fondo de la Soja, porque el consenso establecía que mientras existiera porque la retención IVA tenía una caída, una reducción gradual. Entonces, mientras existiera, la Nación estaba obligada a coparticiparlo. Y de un día para otro, el Gobierno Nacional derogó del Fondo Federal Solidario y, por otro lado, creó retenciones que no las coparticipa. Entonces, ahí tenemos un grave incumplimiento por parte del Gobierno Nacional. El segundo incumplimiento tiene que ver con la falta de envíos del ANSES a las cajas previsionales provinciales, que está obligada a financiar el déficit de las cajas previsionales provinciales y establecer mecanismos de verificación automático. Esto no lo ha cumplido el ANSES. Y el tercer incumplimiento que nosotros hemos detectado tiene que ver con el llamado Fondo de Impuesto a los Combustibles, que fue cambiada su ley, fue cambiada su método de recaudación y con participación a las provincias, y ahí establecía que bajo ningún punto de vista este cambio iba a perjudicar a la recaudación de las provincias. Ciudad de Buenos Aires, movilización y protesta contra el vaciamiento de las políticas de género en el Estado Nacional. Los movimientos sociales y políticos se concentraron en el obelisco y luego marcharon hacia el Instituto Nacional de las Mujeres. Con este marco, protagonizaron una jornada de protesta nacional con eje en la violencia de género. La falta de empleo, la brecha salarial con los varones, las remuneraciones no reconocidas por el trabajo doméstico, la violencia física y mala respuesta del Estado son algunas de las graves problemáticas que denunciaron. Demaris Rolón, integrante del Frente de Organización en Lucha, narró en Radio Estirpe Nacional AM1250 los motivos de la marcha. El motivo de nuestro reclamo de hoy es visibilizar el incremento de la violencia de género y de los femicidios en particular en este último mes de agosto, producto también del recrudecimiento de la crisis económica, ¿verdad? Sabemos que la crisis económica, el ajuste, hace que la violencia de género se recrudezca, sobre todo en nuestros barrios, los barrios más populares. Rafael Castillo, provincia de Buenos Aires, reabrió como cooperativa la fábrica de mielcitas y Naranjú. Apenas dos meses después de que los dueños de la fábrica Sushen anunciaran el cierre de la planta, sus 88 trabajadores se organizaron en cooperativa y se preparan para comenzar a producir nuevamente. En este contexto, ya comenzaron a reunirse con las autoridades del municipio para buscar una solución a la deuda de alquiler y servicios del edificio ubicado en Rafael Castillo, en el partido de La Matanza, donde funciona la planta industrial. La empresa tenía 44 años de historia y no pudo soportar la crisis a la que llevó el modelo económico implementado por el presidente Mauricio Macri. Silvia Ayala, trabajadora de la empresa, relató en Los Únicos Privilegiados de FM La Patriada cómo se fue dando el vaciamiento de la empresa. Nosotros lo veníamos viendo porque desde el año pasado que veníamos pasando unas crisis donde la empresa nos pagaba la mitad del sueldo, pues las quincenas nos pagaban dos veces y bueno, nos daba vacaciones fraccionadas. Y bueno, a principios de este año empezamos a ver que ellos cada vez compraban menos materia prima, entonces al comprar menos materia prima nosotros no podíamos producir y bueno, y así veíamos cómo se iban los dueños. Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. La CGT Río Grande afirmó que el bono de 5.000 pesos no soluciona nada y traerá más conflicto. El secretario general de la filial Río Grande, Mariano Tejeda, criticó el acuerdo entre la central obrera, el gobierno y los empresarios. Aseguró que se trata de una suma de 5.000 pesos no remunerativa cuando ya el sueldo de los trabajadores ha sido licuado prácticamente en un 60% debido a la inflación galopante a la que llevó este gobierno. Además, Mariano Tejeda, que también es secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines, admitió en Somos Viento de LU14 Radio Provincia de Santa Cruz las dificultades de las trabajadoras y los trabajadores de la provincia. Lo que está haciendo ahora el gobierno nacional no deja más claro aún que es el último manotazo de ahogado que está dando frente a este momento que está viviendo Argentina, la crisis que estamos sufriendo todos los argentinos, los trabajadores, y bueno, absolutamente no soluciona nada. Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. Los trabajadores, las y los verdaderos creadores de riqueza para la clase alta, la que posee los medios de producción y los recursos financieros para motorizar la economía en este perverso sistema, somos descartables. Durante la semana aquí resumida, un operario perdió la vida y varios de sus colegas resultaron heridos tras un siniestro laboral que pudo no haber ocurrido si la empresa contratista no hubiera apurado los plazos de finalización con objetivos políticos. La obra, una ampliación en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El contratista, un allegadísimo amigo del presidente Mauricio Macri, un tipo que es familia. El motivo de la catástrofe, las presiones por parte del entorno presidencial para que el comandante en jefe de este desastre pueda inaugurar la obra como parte de la campaña de cara a las elecciones de octubre en ese famoso raid de 30 días, en 30 lugares, con 30 propuestas. Hasta las 9, queremos volver a las fuentes por Radio Colonia, con Cintia Ottaviano. Radio Colonia. Estamos comunicados con Sergio Lescano, él es delegado del sector inspecciones, integrante de ATE. Buen día, Sergio. Aquí Pablo Caruso, Cintia Ottaviano de Volver a las Fuentes. Independientemente del apuro en las obras, del momento electoral, bueno, como las consecuencias son las muertes, y esto se puede evitar, esto es un accidente y se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar desde inspección, desde nuestra óptica? Es previniéndolo. ¿Y cómo se previene? Teniendo una política activa de inspecciones. No, ahora existe, el sector está paralizado prácticamente en un 60%, no se tiene una política activa hacia las grandes obras, como es el caso. Debió haberse hecho más cantidades de inspecciones y estar en forma más permanente en ese lugar, debido a la magnitud de la obra. Con una sola vez por año que vaya un inspector no alcanza. Esto es forma permanente, no es una empresa que está en un lugar fijo. Es muy dinámico una obra y cambia día a día su frente de obra, sus riesgos. O sea que hay que estar en forma permanente. Está virtualmente paralizada la inspección, que se va a industrias pequeñas de 2 o 3 trabajadores, industrias con suerte, ¿no? Por ahí se va a comercios o consultorio odontológico, sin desmerecer los riesgos que hay ahí. En inspección laboral se han cambiado 4 directores. No es casualidad esto, que se haya cambiado 4 directores. No lo echan los trabajadores, lo echan los funcionarios, los ministros, la gobernadora. ¿Y por qué? No sé, no dan pie con bola, como se dice habitualmente. Los paisanos, no lo encuentran, pero no, lo que no hacen es preguntarle a los trabajadores que tienen años allí, y en función de eso pueden asesorar mejor a cualquiera. No, acá hay mesa de diálogo, no le preguntan a los trabajadores que son fruto de, a quien está dirigido, digamos, no hacemos inspecciones con compañías gremiales, con las organizaciones gremiales. ¿Por qué? Porque están vedadas, no hay que hacerlas, no son amigos nuestros, y bueno, ¿para qué hacerlas con ellos, que son los que saben las verdades de cada actividad? Nosotros solamente podemos aportar la parte legal y técnica, pero ellos aportan el trabajo, la fuerza de trabajo y el conocimiento de su tarea y especificidad. Y bueno, entre todos se puede hacer una síntesis y mejorar la tarea de inspección, pero no se hace. En este caso se desaprovecha tratando de cumplir metas absurdas de estadística para solventar un gasto en el Estado, lo que debe ser inversión, ¿no? Porque todo lo que sea salud laboral es una inversión. Nos vamos a cambiar de bando. Pertenecer siempre tiene sus privilegios y nadie mejor que los milicos entiende una verdad semejante. Ya en el Martín Fierro se refleja con aquello de hacete amigo del juez. Y hoy, a casi 150 años de aquellos versos de José Hernández, la Gendarmería Nacional nos lo vuelve a confirmar. El cuerpo armado predilecto y más obediente y servicial de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Pato, la piba, Bullrich, Luro, Pueyrredón, se habría hecho acreedora de un par de hoteles en el complejo turístico de Chapalmalal, epicentro de la alegría peronista desde hace tantas décadas, entre otras cosas. Así lo afirma un decreto de la Agencia de Administración de Bienes del Estado que oficializó el entuerto, digo, el traspaso, para la creación de un centro de formación de gendarmes dependiente de dicha fuerza. ¡Qué lindo! Todo lo que podemos hacer juntos, ¿no? Transmite FM de la Calle. Perteneciente a la Cooperativa de Adhesión de Servicios Culturales de Bahía Blanca. 87.9 FM de la Calle. Está Sandra Rayo en línea. Sandra, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esto efectivamente afecta digamos, las instalaciones que utilizan ustedes desde la comisión. Bueno, de hecho, desde hace un tiempo nosotros no podemos utilizar los hoteles 7 y 8 porque no han hecho ninguna tarea de mantenimiento. Estamos funcionando y vamos a funcionar este año en el hotel 4, lo cual implica que tenemos que estar 45 días de encuentro porque solo por tanda pueden entrar 650 chicos que participan del programa, digamos, ¿no? Eso es lo que nos ha venido pasando en los últimos años durante esta gestión. De hecho, bueno, que finalmente el complejo ha sido en gran parte abandonado y está en desuso, y eso ha impedido que nosotros podamos hacer uso de las instalaciones como lo hacíamos antes, digamos, en pleno uso. Pero más allá de eso, de lo concreto del programa Jóvenes y Memoria, que vamos a hacerlo en Chapalmalal, tiene que ver también con el sentido, como se subvierte el sentido de ese espacio, que es un espacio para la recreación, para el turismo social, para las múltiples actividades, además de Jóvenes y Memoria, que, bueno, con esto, el avance del Estado represivo, del Estado gendarme, lo convierte en una escuela de formación de gendarmería, la verdad, otro disparate de la ministra Bullrich. Todavía que tiene que haber un dictamen de patrimonio histórico de la dependencia que regule todo el tema de conservación del patrimonio histórico, porque Chapalmalal es patrimonio histórico de nuestro país, así que eso, la resolución habla de eso, así que todavía no está el dictamen de esa agencia del Estado, digamos. Así que bueno, a nosotros nos parece que claramente afecta la cuestión patrimonial, no solo porque el patrimonio no es no es solamente físico, material, sino también es simbólico, digamos, ¿no? El cambio del sentido del uso radicalmente, obviamente que afecta lo patrimonial. ¿De qué se trata el Jóvenes y Memoria? ¿Qué era lo que iban a hacer allí en ese complejo? Bueno, lo vamos a seguir haciendo, digamos, ¿no? Pero bueno, con más complejidades administrativas y de logística. Sí, es un programa que convoca a las nuevas generaciones a investigar temáticas ligadas con la memoria de sus comunidades y las problemáticas de derechos humanos. Investigan durante todo un año y después hacen producciones en relación con esa investigación que hicieron, y después a fin de año nos encontramos en Chapalmalal, todos los equipos, más de 1.200 equipos este año, para presentar las producciones, compartir las producciones, las películas, las obras de teatro, bueno, todas las intervenciones que los jóvenes deciden hacer para contar la historia de sus comunidades. Así que eso es lo que es. La verdad que es un gran encuentro de celebración de la democracia, de celebración de la diversidad, de la disidencia, del pensamiento libre, y la verdad que la presencia de Gendarmería allí es un contrasentido, digamos, ¿no? Con ese espacio de libertad y también de disfrute que han tenido los sectores populares en ese lugar, que pueden acceder al turismo social, digamos, ¿no? Si bien la noticia a continuación pareciera revestir un carácter meramente porteño, no es así. El gobierno nacional, cuesta abajo en la rodada, está tirando uno de los más desesperados manotazos de ahogado en busca de caja y negocios, impulsando el traspaso del puerto de Buenos Aires a la órbita del gobierno de la ciudad autónoma de homónima denominación. Así, no solo regresaríamos al tiempo institucional de Juan Manuel de Rosas aproximadamente, sino que Horacio Rodríguez Larreta, al ser reelegido jefe de gobierno como dicen algunas encuestas, se haría con una cuantiosa caja de dinero para volcar en el territorio insignia del PRO Cambiemos, con todo lo que ello significa. Centralismo porteño, perjuicio económico para las provincias, merma de fondos coparticipables, caja para la política partidaria y negocios. Muchos negocios para hacer con amigos. Argentina. Nuestro país. Nuestro país. Nuestra radio. AM 570. Radio Argentina. La radio. La radio. Anclamos la información gremial marítima, portuaria y naval en Puerto Base. Con la conducción de Gustavo Ramírez y el análisis informativo de Martín Tomasini. Puerto Base, el programa de FEMPINRA. Lo que hoy se expone a la opinión pública es algo que viene dando vueltas en la cabeza de la dirigencia de la ciudad de Buenos Aires. Hablamos de la dirigencia política que hoy conduce la ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que ver con el traspaso del puerto de Buenos Aires a la ciudad. Recordemos que el puerto es un puerto federal, es un puerto nacional. Nos visitan en el día de hoy Diego Salón, el secretario de APDEFA, el gremio que nuclea a los trabajadores ferroportuarios en la seccional Ciudad de Buenos Aires. También está nuestro compañero, amigo, también colaborador del programa, Roberto Miglio, secretario general de la seccional Río de la Plata del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. Es bastante complejo el tema porque uno por ahí se podría quedar con la primer foto, como decís vos, es el negocio inmobiliario. Esto viene de hace mucho tiempo bastante turbio porque inicialmente es necesario, todos sabíamos que había que licitar el puerto de Buenos Aires, había que invertir en un nuevo proyecto, pero inicialmente nos sorprendimos cuando pasaron un proyecto donde había dos operadores, pasó a un solo operador, y todo esto fuimos viendo que empezaron a aparecer en distintos medios operadores, donde aparecieron amigos del presidente Macri, Nicolás Caputo. El punto de vista de ellos es la única forma de que puedan hacer que esto continúe, que puedan licitar el puerto de Buenos Aires para un solo operador, para poder continuar con el negocio que tenía pensado Caputo, inmobiliario, de seguir manejando el puerto y poder seguir adquiriendo tierras que son federales y que pasen a la ciudad y se puedan seguir vendiendo y haciendo proyectos, era que el control del puerto de Buenos Aires la tenga el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo que nosotros acá no tenemos que perder de vista es que se está poniendo en juego la soberanía del comercio exterior de nuestro país. Es como si nosotros pensáramos que Ezeiza quisiera pasar al municipio de Ezeiza, o que Atucha, que es un tema de política de Estado, pasara a ser del municipio de Zárate. Esto es lo mismo, es como que el puerto de Buenos Aires pasara al municipio de la ciudad de Buenos Aires. Realmente lo que es el puerto tiene que ser una política nacional y sería terrible que perdáramos la soberanía simplemente con el objetivo que tienen ellos, que es de seguir haciendo sus proyectos inmobiliarios. Nosotros, dentro de la Federación Marítima Portuaria, que somos gremios hermanos y que trabajamos en pos de lo que vos estás diciendo, ¿no? Políticas de Estado, geopolíticas, y sobre todo lo que estaba escuchando con atención al compañero, que nosotros estamos viviendo esto ya de varios años atrás, ¿no? O sea, el hecho de que sea bastión del gobierno de la ciudad y un puerto nacional. Un puerto nacional que hoy por hoy la cantidad de negocios inmobiliarios que se han hecho y que ellos se consolidaron en esta gestión, evidentemente hay un, entre comillas subrayado, un apuro después del 11 de agosto. Sabemos que, evidentemente, le voy a decir con un término por ahí medio conocido de la ciudadanía, están reperfilando los negocios. Sí.

La UCR, que desde hace casi 4 años es lo mismo que decir PRO o Cambiemos, se jugaba el último cartucho eleccionario en la provincia de Mendoza. La tierra del sol y el buen vino, gobernada por la alianza Cambia Mendoza, viene siendo atravesada por fuertes cuestionamientos hacia adentro del radicalismo cuyano, principalmente a partir de los resultados de las PASO y también a raíz de los ánimos que se caldean conforme se acerca la elección general y se avizoran las apuestas del electorado en las encuestas de opinión. Los ruegos de la Casa Rosada no fueron atendidos ni antes ni ahora, y el oficialismo provincial desdobló las elecciones para tener chance de conservar el poder, olfateando de antemano el oprobio de las PASO. Este domingo vota Mendoza y vos vas a elegir las 7:50. Desde las 18, Mariano Martín y todo su equipo en transmisión especial por las elecciones mendocinas. Una nueva producción de la radio líder en coberturas electorales. Vota Mendoza, elegí 750. Una señal. Bueno, lo primero que quería decir era agradecerle a los mendocinos, todos los que confiaron en nosotros y todos los que fueron a votar hoy con mucha esperanza. La diferencia es irremontable. He llamado al próximo gobernador, a Suárez, al intendente Suárez, por supuesto, para felicitarlo. Estamos muy contentos porque sabemos que, bueno, que nuestro frente venía reconstruyéndose y hemos logrado, bueno, algo muy importante, que es una gran cantidad de votos en la provincia de Mendoza y departamentos que estamos todavía luchando para poder recuperarlo. Sinceramente quería agradecerles a los mendocinos, con 35 años poder estar viviendo esta elección, que muchos hayan confiado en nosotros. Para mí, sinceramente, repito, ha sido una experiencia inolvidable. Lo importante que los ciudadanos han elegido, han decidido, y estamos contentos de que, por supuesto, vamos a trabajar todos por una provincia mucho mejor. ¿Habló con Alberto? Los quiero mucho, sí, hablé con Alberto, hablé con Cristina, con otros gobernadores, alentándonos, felicitándonos por todo lo que hicimos, por todo lo que luchamos. Quiero darle un mensaje a nuestros fiscales, a todos los militantes que pelearon como unos leones, lucharon como unos leones, llevando nuestro mensaje de empleo, de dignidad, de que Mendoza puede ser mejor. Un beso gigante de corazón a todos ellos que todavía están en la escuela, cuidándonos los votos a nosotros. Así que, bueno, nada más que agradecer. La escuchamos a la candidata del Frente Elegí, importantísima la información más importante del día, asumiendo la derrota, diciendo es irremontable la diferencia respecto de Rodolfo Rodi Suárez, el candidato de Cambia Mendoza. De acuerdo a lo que ha reconocido su principal competidora, Rodolfo Suárez será el próximo gobernador de la provincia de Mendoza, sucederá en el cargo a quien lo nominó para justamente continuar su tarea, Alfredo Cornejo, quien por otro lado irá por una banca de diputado nacional en las elecciones del 27 de octubre. Una información importantísima, conferencia de prensa, la escuchábamos en vivo a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, dirigente muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, dirigente de la Cámpora, estuvo con Alberto Fernández el día martes asumiendo una derrota que consideró irremontable. Estamos en comunicación telefónica con Antonio Rico Bene, él es corresponsal de Página 12 en la provincia de Mendoza. Antonio, no creo que tenga mucho sentido ponernos a especular ahora sobre cuál será finalmente la diferencia, pero tiene que ser realmente muy importante para que, si el antecedente más cercano que tenemos en junio es de una diferencia de 7 puntos, y siempre está el margen de error técnico, de los sondeos y demás, y ahora habla de Anabel Fernández Sagasti de una diferencia remontable, evidentemente está asumiendo que la derrota fue por un margen bastante mayor. Sin duda, además uno hablaba con... Yo no soy de Mendoza, yo soy de Buenos Aires, soy enviado del diario. Uh-huh. Uno hablaba en los días previos con los ciudadanos de la ciudad de Mendoza y lo que decían es, espera una elección ajustada, pensamos que va a ganar el radicalismo, pero nadie se animaba a decir más de 5 puntos de diferencia. Uh-huh. El número que barajaban todas y todos era 3-4 puntos de diferencia a favor del radicalismo. Veremos finalmente cuál será el número, pero a 2 horas del cierre de urnas la la principal opositora ya salió a reconocer la derrota. Incluso podemos decir, Antonio, ahora sí con un poco más de tranquilidad, que me acercaban algún boca de urna del peronismo en la previa y hablaba de una diferencia hasta favorable a Anabel Fernández Agasti por 2 puntos. Evidentemente esto ya quedó rápidamente en el olvido. Sí, quedó descartado. Salió hasta algunos minutos antes Lucas Ilardo, que es su jefe de campaña, a reconocer que el peronismo ha hecho una buena elección. Bueno, en ese sentido el proceso fue más o menos parecido a lo que pasó en Juntos por el Cambio en agosto, que salió Marcos Peña a hablar de una buena elección que habían hecho y después tuvo que salir Macri sin los resultados oficiales a reconocer una derrota. Tuve la sensación del mundo entre las manos, la sensación de perderlo en un segundo. Tuve la sensación de estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra. Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de Caja Negra. Si estuvieron atentos y atentas, si comentaron en el Facebook del programa, participarán automáticamente de un sorteo por un libro sorpresa de Editorial Sicus. Si no lo hicieron, avívense para la próxima. Desde aquí, les saludamos como siempre hasta la semana que viene con la promesa de llegar al aire de esta emisora con otro archivo de radio para compartir. Hasta dentro de 7 días. ¡Chau! Tuve la sensación marchando codo a codo, la sensación de andar por el costado. Tuve la sensación de estar enamorado, la sensación de estar congelándome. Sensaciones para poder vivir, para poder. Dale leña, que hay que seguir. Cuidan de Caja Negra Matías Levín, Miguel Maciel, Mayra Torres, Julián Belistri, Julia Caimen, Ariel García. Tuve la sensación, la del campeón del mundo, la sensación de no ganarle a nadie. Tuve la sensación, la de la mejor flor, la sensación de estar envenenándome. Tuve la sensación de ser el más mimado, la sensación de ser insoportable. Tuve la sensación, la muerte tan cerquita, respirar profundo, la vida en todos lados. Sensaciones para poder vivir, para poder vivir. El camino, echarle leña al fuego, echarle de ser abierto y puro, de la coraza, de estar petrificado. Tuve la sensación del culo acomodado, la sensación de dejarlo todo.